tan tan tan a la guerra que va. Soldadesca cristiana, ya la conocemos mal, que son soldados valientes, aunque son barbiponientes, desbarbaras ordeoradas, y salen en camisara como allá en mi tierra propia. Así que en Etiopía tiene mucho el prestigio. Como este gente que miras hay en tu tierra guerreros. Mucho va de palestinos, no valen mil mentiras. Ármense de las filas que te pletan con manita. De infinito vino y paz. Tam, tam, tam, a la guerra que va. Antón, si tenéis de cuenta, hay famosos oficiales. La música angelical y la que toca tormenta. Va mucha gente de afrente, gente se llama Veinte a casa malambilla que sirve soldado en tierra. Mi mister son en la guerra y así su paga les da. Verás pereros y leros, grandes soldados grabados. Mano para rombayos, santo no flío, peligueros. Vamos a gente nevelas, gente honraras y privados. Musares por espados que a lo mundo pone a Son famosos, pues en hombros llevan a su capitán. Tam, tam, tam, a la guerra que va.